canten, cantorcito, no se atengan al cajero. Que el cajero no es cualquiera, ni palo de andar ternero. Compadre Guanta, cántese unas coplas y no se haga y yoga. Yo le iré a ayudar, yo le iré a ayudar. A la mujer del amigo se la debe ayudarle a querer es una obra caridad. Naranja de hora que para el verano madurando está, madurando está. Ayer al verte de lejos parecías un lucero, ahora que te veo de cerca, pucha que animal tan fiero. Ya me voy yendo, ya me despido.